a mi hermano mayor Junior Rodríguez. Muchísimas gracias, Junior, por todo. De corazón, muchas gracias. A vos y a toda tu familia, loco. Gracias, gracias. En serio, de corazón. Todos son rechazados.